No puedo con mi pena ni el hondo pesimismo, pues tu recuerdo ingrata tortura mi vivir. Es muy hondo el quebranto que acaba con mi vida, del día aquella mañana que yo te vi partir. En la noche y el día me lo paso pensando, meditando en tu ausencia que ya no volverás. Si vieras que no duermo, mis horas son de tedio al recordar ingrata que a mi lado no estás. Si vieras que no duermo, mis horas son de tedio al recordar ingrata que a mi lado no estás. Me duele el corazón, me duele mucho el alma, y desde tu partida no hago más que llorar. Te llevaste mi vida, la flor de mi existencia, y por tu propia culpa yo nunca vuelvo a amar. En la noche y el día me lo paso pensando, meditando en tu ausencia que ya no volverás. Si vieras que no duermo, mis horas son de tedio al recordar ingrata que a mi lado no estás. Si vieras que no duermo, mis horas son de tedio al recordar ingrata que a mi lado no estás.